Muy bienvenidos, bienvenidas. Es un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Una alegría y una satisfacción estar aquí en este momento particular. Yo creo que el líder tiene que ser un personaje que tenga coraje, que tenga poder, que tenga influencia. No puede ser divinucho, voy a decirlo así. No es cualquiera. No es cualquiera. Y Dios eligió justamente pensando en estas características tanto a Esdras como a Nehemías. Estas personas permanecieron. Y vamos a hacer después un resumen de algunas características de los líderes que nos pueden ayudar. Pero dice acá, voy a leer este texto, mire, Nehemías 4:7 dice: Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los abdob, o sea, están apareciendo los problemas o los personajes que de alguna manera están entrando a influenciar al pueblo equivocadamente. Los enemigos externos, sí. Eran separados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados y se encolerizaron mucho. Ahora, él, como líder, ¿qué hace? Se prepararon, los preparó, hicieron guardia, dormían prácticamente vestidos. De noche eran centinelas y de día trabajaban en la edificación del muro. Hicieron su parte, pero también confiaron en Dios, que no es lo mismo, ¿cierto? Las dos cosas juntas, sí, pero confiar en Dios sin hacer nada, parece que no. ¿Sabe? Aquí hay una aplicación muy linda, porque dice, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. O sea, mientras nosotros tengamos avenidas abiertas, mientras nuestros grupos, ¿no es cierto?, en que nos encomendamos a Dios, estén con algunos portillos que no han sido cerrados, estemos les dando chance, ¿no es cierto?, a elementos que son extraños a la adoración, nosotros vamos a estar en serios problemas. Pero eso cuando son visibles, cuando claro, son evidentes, pero recordemos que el trigo y la cizaña van a estar siempre juntos. Pero ellos, como comenzaron a hacer cerrar esto, entonces los demás se encolorizaron porque no podían entrar a intervenir. Por supuesto. Pero aquí, como lo ha mencionado muy bien, ellos no solamente tomaron el martillo, sino también la espada para defenderse, pero la obra de Dios tenía que terminarse. O sea, aquí tiene que haber coraje y poder, y eso lo entrega a Dios, entrega el discernimiento, ¿no es cierto?, y la capacidad para actuar en el momento como un líder que dice esto no y esto sí. La fe. Qué interesante eso, ¿eh? Y lo otro es que Nehemías aquí en realidad respondió tomando la iniciativa de preparar el pueblo para luchar. Suena medio extraño esto, pero también tenemos que ponernos en el contexto en que se estaba viviendo y cómo ellos habían hecho estragos tratando de destruir, desmoralizarlo, ¿no es cierto? E incluso burlándose de lo que estaban haciendo. Incluso por ahí hay una palabra que dice: ¿y ustedes van a lograr terminar este muro? Los están ninguneando, pero absolutamente. Claro, aquí un vientecito va a, voy a decir como disparar, un vientecito va a botar este muro. Y recuerde que los muros no eran cositas de un ladrillo, sino eran grandes muros. Pero ellos decían, esto no sirve para nada. O sea, querían bajarles la moral, querían bajarles, ¿no es cierto?, la perspectiva que tenían de terminar. Pero el coraje y el valor lo hizo fortalecerse en el Señor, pero también tomando las herramientas y los conductos que eran adecuados para sacar a estas malas influencias y estos malos líderes. Aquí yo estaba pensando que estaban ellos, por ejemplo, con las herramientas en una mano y con la espada en la otra. Y recordemos la simbología, en la simbología bíblica, lo que significa la espada de dos filos, dicho metafóricamente. Y aplicable a nuestros días, porque en realidad hoy día no es espada literal, sino en la palabra de Dios la que nos va a proteger contra los errores del enemigo. La espada de dos filos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Claro. La verdad de las cosas es que nosotros tenemos que prepararnos para actuar de alguna manera que nos dé la victoria. Y la victoria la vamos a encontrar solamente si estamos de rodillas. Y las rodillas son las que van a ayudar a salir adelante. Hay un texto que sale aquí, dice: Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe sin obras. Epístola de Santiago, capítulo 2, verso 18. No sé si alcanzaremos a verlo, pero yo tengo la intención de decir algo, mínimo, pero sí, algo. Solamente un detallito. Santiago fue una epístola que Lutero en algún momento rechazó. Claro. Porque para él la fe, y él tenía razón, pero no había una comprensión total de lo que Santiago quería exponer cuando decía que la fe es lo único que nos salva exactamente, pero la fe nos puede llevar o nos lleva a hacer obras. Sí, digan más, Bueno, vamos. aquí está delineado el problema. Hay aparentemente dos personas hipotéticamente discutiendo, conversando, argumentando. Aparentemente uno es cristiano y tiene la idea de salvarse solo por fe. El otro aparentemente es cristiano pero de origen judío y él por lo tanto cree que puede salvarse por sus propias obras. Santiago no se compromete conceptualmente, pero lo interesante es que él dirige una exhortación en la última parte al que aboga por una fe sin obras. Por lo tanto, la fe no puede existir separada de las obras, es lo que uno puede deducir a partir del texto que estamos considerando, Santiago 2:18. Yo creo que usted va a tener tiempo para leer, amable oyente, algunos conceptos más. Por ejemplo, el capítulo que estamos viendo acá de Nehemías. Esto no era tan fácil, no era tan liviano. No eran dos personas. Detrás de ellos también había gente Que pensaba igual. que pensaba igual, incluso podemos decir hasta ejércitos que ponían. ¿Por qué? Y nosotros lo hemos dicho en algún momento. Porque el problema, ¿no es cierto?, de la situación del muro era que se iba a fortalecer Jerusalén y ellos sabían que este pueblo cuando se organizaba y se entregaba a Dios era un pueblo poderoso, Invencible en invencible. el contexto de ese En momento. ese momento, y de hecho cuando los dirigentes fueron invencibles, cuando se entregaron a Dios, el pueblo se mantuvo realmente extraordinariamente bien y nadie los atacó, nadie los protegió, incluso estaba pensando que cuando Nehemías o Edras vinieron hacia Jerusalén, ellos no pidieron ayuda a las personas, sino pidieron ayuda a Dios En el en el trayecto trayecto. Y era muy era un peligroso camino muy peligroso. un grupo con esas características, que vienen jóvenes, adultos, niños, Anciano. animales, y traían tesoros, traían cosas. Alguien podía perfectamente haberlos, digamos, Asaltado. atrasado, pero depositaron su confianza en Dios. Creo que este es un ejemplo digno de imitar. Vamos a mirar un poquito más el día de mañana y en el resumen algunos hechos bien interesantes en relación al liderazgo de estas personas. Como dijimos, no eran líderes, pero sí eran personas consagradas a Dios y hicieron su cometido, el cometido que Dios les designó. Y eso es lo que Dios quiere también de nosotros. Amables oyentes, muchas gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Bendiciones.